Déjame veneno. Que quiero morir con tu mujer que quiero. Y quiero acabar ya con mi vida. Si es que ya no tengo su consuelo. Y dame veneno. Dame veneno. Que fue que yo la vi con su nuevo amor. Ella brindaba y también se reía. Porque estaba sufriendo su traición. Y ya sabe bien que soy capaz. Si te matara, ¿qué? Por su carácter.